Continuamos en la cocina del periodismo. Me informan que no estamos comunicados. Todavía no estamos comunicados. Vamos a volver al tema central del programa. Grupos de medios, corporaciones y sus intereses económicos. Prometimos algunos casos. Guillermo Tomoyose. En el documental La Corporación, de Corporation, se divide en tres capítulos. El segundo capítulo habla acerca de la conformación de los medios de comunicación como corporaciones. Y uno de los casos en los cuales se entrevista a dos periodistas, Steve Wilson y Jane Eckert, hablan acerca de una investigación que estuvieron realizando sobre leche adulterada con una hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento fue producida en el laboratorio Monsanto y lo que causaba era una sobreexigencia de la utilidad física y en el tiempo de la vaca a la hora de producir leche. O sea, una vaca podía producir 10 litros de leche por día, ahora con la hormona de crecimiento podía producir 3, 4, 5 veces más de leche de lo que podía llegar a producir. Ellos investigan y llegan a la conclusión de que las investigaciones y las justificaciones técnicas que tenía que presentar la empresa ante la FDA, ante el Instituto de Regulación de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, habían sido adulterados. O sea, las universidades y todos los científicos que habían participado en el análisis de esta hormona habían sido de cierta forma cooptados por la empresa. Ellos auspiciaban la universidad, les daba subsidios, permitían una serie de pautas que no daban mucha confianza al informe final que autorizó el uso de esta hormona. Antes de salir al aire, Fox News, que era el medio por el cual trabajaban estos dos periodistas, reciben una intimidación de los abogados de Monsanto que les sugiere que tendrían que revisar la investigación. Aquello tendría pésimas consecuencias para Fox News, comentan. Tenían miedo de perder publicidad porque Monsanto no solamente se preocupaba en hacer esta hormona de crecimiento. Es una corporación que incluye granos, químicos y distintos tipos de productos que anunciaban en las tandas de Fox. Y Murdoch, el directorio, comenta, las noticias son las que nosotros creemos que son. Y eso fue el condicionamiento que tuvo estos periodistas a lo largo de su trabajo. Ahora sí estamos en comunicación con Carlos Gamón. Él es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Empresas Periodísticas de Argentina. Carlos, Nicolás Calvo y Guillermo Tomoyose te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. La primera pregunta que nos surge es si crees que influyen en el libre ejercicio del periodismo la creciente conformación de grandes grupos de medios que incluso tienen intereses económicos por fuera de la actividad periodística. Bueno, a ver, las grandes corporaciones que son titulares de medios no son una cuestión privativa de Argentina, ¿verdad? Son una realidad a nivel mundial. Desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, te diría que no veo ningún inconveniente. Lo que se podría, de alguna manera, mirar con alguna preocupación es si la segmentación de la información que los grupos hagan por cuestiones de interés o de desarrollo corporativo pudieran conspirar contra el derecho a la información que tiene la sociedad civil, ¿verdad? Ese interés o desarrollo corporativo que tienen las empresas, ¿cuál es el equilibrio justo o adecuado que se debería tener como para que la corporación de medios permita un libre ejercicio del periodismo? Lo voy a plantear al revés. Cuando uno mira Argentina, desde la capital hacia el interior es una realidad. Cuando uno la mira de acá para allá, podemos ver nuestro país de diferentes maneras. ¿Por qué digo esto? Porque la pluralidad y la diversidad de medios que hay, entre medios electrónicos, medios gráficos, ¿verdad? Vos tenés frecuencia modulada acá en la ciudad de Río Cuarto, en donde yo vivo, no menos de 20, cada una con diferente staff periodístico, productos gráficos, además de llegar todos los diarios nacionales, el diario de mayor venta es el diario local, pero te diría consolidado desde toda la vida, que no hay una cuestión de que los diarios nacionales copen de alguna manera el periodismo gráfico aquí, pero además hay pluralidad porque existen algunos semanarios, ¿verdad?, que tratan periodísticamente temas de la ciudad y de la región, de manera tal que cuando uno mira de acá para allá, diversidad de medios y pluralismo hay. La cuestión es cuando se mira desde la capital hacia acá, entonces desde la ciudad de Buenos Aires, es donde ustedes ven con mayor intensidad los efectos de una corporación que dispone de una cantidad de medios muy importante. Desde el interior se ve distinto. Estamos en comunicación con Carlos Gamond, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA. Ahora, yo pensaba, si bien lo que vos planteás respecto de diversidad, sobre todo incluyendo lo que tiene que ver con medios electrónicos, puede ser cierta. Ahora, en la medida de la cantidad de consumo, el consumo está bastante concentrado en algunos grupos mediáticos. Y estoy pensando principalmente en el grupo Clarín. Ahora, cuando uno piensa en intereses extraperiodísticos que tiene el grupo Clarín, como, por ejemplo, la televisación de los partidos de fútbol, y que después sus medios, para dar un ejemplo concreto, no hablen para nada en forma crítica de la administración Grondona. ¿Uno no podría pensar que ahí hay un interés económico extraperiodístico que influye en la libre publicación de información, el libre ejercicio del periodismo? Se puede dar la situación que ustedes plantean. Del otro lado me quiero parar. Nosotros, la sociedad civil, hoy, gracias a Dios, tenemos capacidad para percibir y para consumir las cosas que queremos y las que no queremos. En gráfica, a nivel nacional, cada uno elige la propuesta que quiere. En televisión yo creo que es más o menos lo mismo. De hecho, se pueden dar estas situaciones que están planteando y que creo que es una cuestión que a largo plazo quien debe consumir esos servicios elegirá por dónde los quiere tomar, ¿verdad? Pero bueno, de hecho sí, ocurre. Uno no puede tapar el sol con la mano, esto se da, pero hacia adelante la gente va a elegir. Yo por lo menos tengo esta convicción. O sea, ¿usted cree que únicamente la responsabilidad está desde el lado del público y de quienes consumen? No, la responsabilidad no, de ninguna manera. No, la responsabilidad no. Nosotros desde el público tenemos la posibilidad de elegir. No. Una cosa, ¿responsabilidad en qué sentido, dice usted? ¿Responsabilidad en la emisión? No necesariamente. La emisión es del editor. No, yo me refiero a la responsabilidad en cuanto a la concentración mediática, digamos. Si un grupo aglutina al principal canal de noticias de cable, al principal canal deportivo, al principal diario, claro, al principal diario deportivo, ¿no es un peligro? Situación de la República Argentina. Hasta el año 89, ¿verdad? La ley de radiodifusión 22.285 no permitía que hubiera el diario de mayor circulación y pusiera de las posibilidades de tener el medio electrónico más importante en su zona de origen, ¿verdad? En su área de origen. A partir del advenimiento de la presidencia del doctor Menem, se modifica un inciso de un artículo de la ley de radiodifusión que permite que estas cosas se puedan hacer, que estas vinculaciones empresarias se puedan hacer y que quien era titular de un medio gráfico pudiera ser titular de una licencia para tener este canal de aire. Esto se dio a partir del año 89. De ahí en adelante, las sucesivas administraciones han ido ampliando y ratificando este criterio. Si usted me pregunta a mí, mi criterio personal, yo creo que desde el Estado debiera haberse administrado de manera tal de que no se permitieran grandes concentraciones de medios. Esta es mi opinión personal. Estamos de acuerdo en ese sentido, pero más allá de que legalmente no hay ningún inconveniente, porque no lo hay, de hecho usted bien lo mencionaba, cuál es la legislación al respecto, pero desde un punto de vista más social y más de, como usted previamente decía, libertad de información en un sentido amplio, como habla el Pacto de San José de Costa Rica, el hecho de recibir información también, que tiene que ver con el derecho a la información. Ahora, que haya una concentración mediática, ¿no influye en nada en la libertad de recibir información? En mi libertad de recibir información no, porque yo elijo, ¿está? En el espectro que ustedes tienen en la capital federal, yo tengo para elegir, pues, bueno, no voy a hacer nombres, pero tengo para elegir periodistas que a mí me gustan escuchar y no necesariamente tengo que escuchar lo que sean de este grupo o de este otro. ¿Está claro? Que si desde el punto de vista del interés corporativo, específicamente, como usted hace referencia, al grupo titular de Clarín, y bueno, obviamente que ellos van a asumir la defensa de sus intereses objetivos, pero para eso tuvo que existir el poder político previamente que le diera la autorización. Vuelvo a lo mismo, desde el Estado es de donde uno tiene la posibilidad de dar un marco para ver qué modelo de comunicación uno quiere tener. Pero esto ya se planteó, lo resolvieron, vuelvo a insistir, a partir de la presidencia del doctor Menem, que esto se abrió, pero ha sido ratificado y ampliado hasta, me parece que, principios de este año, antes que asumiera nuestra actual presidenta, la doctora Fernández de Kirchner, por el presidente Kirchner, las posibilidades de que el grupo Clarín se consolidara en los medios electrónicos. Pero esa es la responsabilidad del Estado. Por último, me gustaría preguntarle cuál es su opinión respecto de que grupos o empresas periodísticas, sobre todo lo que tiene que ver con grupos y corporaciones, tengan o empresas de otro tipo que no tienen nada que ver con el periodismo, y cuál es su opinión al respecto, como por ejemplo que tengan una planta procesadora de papel o que tengan productoras de películas o otro tipo de negocios que no tienen que ver con el periodismo. Yo voy a hablar de mí. Su opinión. Yo tengo un diario y además quiero tener una fábrica de galletitas, o soy abogado y quiero tener un estudio jurídico y me da la capacidad para desarrollarlo, y es una cuestión mía y del riesgo empresario que yo quiera tener. No veo cuál es la objeción en esto, cuál es la preocupación. Yo pregunto desde la posibilidad de ejercer libre periodismo, digamos, si uno tiene un diario y tiene una fábrica de galletitas y resulta que esa fábrica de galletitas deja residuos tóxicos en el riachuelo, obviamente ese diario no va a hablar de los residuos tóxicos que deja. Sí, esa fábrica. No, bueno, ahora entiendo, no, es una cuestión puntual, está bien, ahora entiendo. Sí, existe el otro diario que no es parte de la misma corporación y algunos otros medios más, como para despejar eso, pero es cierto, el diario titular de la empresa que tiene que ver con esto, con cualquier otra cosa que contamine, podría no publicarlo y hasta ocultarlo. La sociedad se va a enterar lo mismo, porque hay otra gente que no es socia de él en esa empresa, y que de hecho a esto lo han publicado, ha tenido trascendencia pública, incluso alguna dificultad que tuvo un fotógrafo del diario Crítica de la Argentina con un funcionario de la empresa, ¿verdad? Pero el tema salió a luz lo mismo, independientemente del tratamiento que le diera Clarín o no. Carlos Gamón, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Empresas Periodísticas de Argentina, muchas gracias por esta comunicación y lo estaremos consultando en otra oportunidad. Chao, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Carlos.